¿Cómo están? Bienvenidos, ya estamos iniciando otro Renegados. Llegó el fin de semana y llegamos para acompañarte con la mejor música. Hoy, como siempre, éxitos de los 70, de los 80 y de los 90. Mira, de fondo hoy escuchamos un tema de 1978. Esto es Sylvester, You Make Me Feel. Nos va a estar acompañando como cortina musical durante todo el programa, así que a conectarse a través de nuestra página Renegado Producciones. Ahí tenemos el link para que comiencen a escuchar nuestro programa y además recuerden que están todos nuestros capítulos para que los revivas las veces que quieras. Saludos de inmediato a todos los que están conectados a través de nuestra página Renegado Producciones. Si estás ahí, para ti va el saludo. Oye, gracias también por los comentarios de la semana anterior, por el capítulo que hicimos especial de los New Kids on the Block. La verdad es que me llegaron muy buenos comentarios. Agradezco la buena onda porque nos decían que los había llevado directo a la nostalgia. Mucha gente estaba conectada. Muchos amigos también han llegado esta semana a nuestra página Renegado Producciones. Ya estamos a puertas de llegar a los 1000 seguidores de la página, así que estamos muy, pero muy contentos de que cada vez vamos agrandando más esta gran comunidad de renegados. Para hoy les prometo un programa de culto. Vamos a estar escuchando algo de house, algo de rock. Estaremos también con nuestras secciones habituales, fiebre de cine. También estaremos con un día como hoy. Esto y mucho más en tu Renegados, que ya comenzó. Ya, muchachos, a prepararse, están los audífonos listos, está su computador listo porque empiezan a sonar los éxitos del Renegados. Nos vamos de inmediato a la música. Lo que comienza a sonar es 24/7 en Renegados. It's me, yeah, I'm Hollywood, the down MC. I'm up on the mic, doing what you like. I'm just rocking to the beat of the early light. Sit back, whack, jam and relax. I watch the master rock from front to back. And let me tell you one thing I don't like, my friend. Discrimination I can't stand. I can't stand it no more, no, no. I started to rhyme, and at the age of 10, I was rocking again. As I grew up and as I got old, I started to move my hips and then my shoulders. And now I'm rocking all over the nation, and that is my new occupation. I tried to get a job but didn't manage, yo, and I can't stand it. I keep the people rocking from the front to back. Hollywood on the mic, I got the ladies uptight. Homeboys in the house, yo, they might just start up some shit to make everything legit. For anybody in the house who don't like it, fuck it, word, I'm on the go. I bust a rhyme and let it flow. Keep you moving to the beat, start the show. Even lost our mind. Well, I'm black and I'm proud. Excuse me, y'all, if I get loud. 40 people in the place, let's turn it out. So get on the floor without a doubt. They put me down, gave no slack, but that's alright, because I'll be back. They tried to hold me back from making the fame, destroy my crew and to kill my name. But they made a mistake when they opened the cage, and now Hollywood is on the front page. I shot the house from down to town, because everybody wanted to see the wood go down. But you won't believe what your eyes saw. Every move I make is down by law. I got this full body with a silky skin. I'm rapping to the ladies, I have to win. Ya muchachos, ya iniciamos este renegado, ya empezamos y no paramos durante una hora con la mejor música. Ahí abrimos el programa el día de hoy con Real McCoy, algo de house para mover tus oídos, ¿ah? Para calentar el fin de semana, llega tu renegados. Se acabaron las vacaciones, empezaron las clases, ya nos situamos en marzo muchachos. Hoy 10 de marzo te contamos qué pasó un día como hoy. Muy ligado al cine, mira. Un día como hoy, pero de 1940, nace el actor estadounidense Chuck Norris. Oye, un actor de culto, ¿eh?, por las películas de acción, cuyo verdadero nombre es Carlos Rey Norris. Campeón mundial de karate durante 6 años, gran maestro de Taekwondo, cinturón negro en judo, crea su estilo de lucha Chan-Kuk-Do, que se imparte en 32 escuelas. Actúa en series de televisión como Walker Texas Rangers y en cine como El Furor del Dragón, Los Valientes Visten de Negro, Fuerza Delta y muchas otras más. Hoy está de cumpleaños el gran Chuck Norris. También ligado al cine, también un 10 de marzo, un día como hoy, pero de 1958, nace la actriz, modelo y productora estadounidense Sharon Stone, quien alcanza la fama con películas como Bajos Instintos, a la que la siguen las películas Acosada, Sangre y Arena, La Musa, Diario de un Asesino a Sueldo y Casino. En los 90 funda la organización Planet Hope y la productora Chaos. Hoy está de cumpleaños también, así como recordamos a Chuck Norris, la actriz Sharon Stone. ¿Cómo pasa el tiempo, muchachos? Nosotros nos comprometemos a acompañarte durante todo el 2018 con la mejor música de tus renegados. Nos vamos a escuchar algo. ¿Les parece? Lo que comienza a sonar es Erasure en Renegados. Seguimos haciendo tour Renegados aquí desde los estudios del Renegado Producciones. Recuerda que cada semana te acompañamos con los éxitos de los 80, de los 90, de los 70. Buena música siempre en tu Renegados. Pero no solo de música vive el hombre, también de cine, también del séptimo arte. Ahora nos vamos de inmediato con esta sección y te dejamos completamente informados de los estrenos de la semana. Esto es Fiebre de Cine. Ahora sí, la cartelera se comienza a mover una vez que pasaron las vacaciones. Desaparecieron muchas de las películas de monitos animados, como la película Coco, que marcó todo un hito, ¿eh? La película Coco, que es la película más vista de la historia del cine en nuestro país. Aparecieron esta semana algunas películas nominadas al Oscar en cartelera, porque ya estuvieron en la entrega de los premios Oscar. Ahí también destacamos a la película de Sebastián Lelio, también Una Mujer Fantástica, que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Mira, estrenos para esta semana tenemos El Castillo de Cristal, una película ahí, un drama que, si quieres ir a ver algo ahí con mucho contenido, te tengo El Castillo de Cristal. Algo de acción, Tropa de Héroes, un buen estreno para esta semana. En terror tenemos Crucifixión, Cuidado con lo que rezas. Esta es una película que viene antecedida con muy buenos comentarios si te gustan las películas de terror, ya que están hechas por el mismo equipo que hizo la película El Conjuro y también con la película Annabelle. Así que películas de terror te tengo de Crucifixión, la Crucifixión. Y una película que está dentro de las que estuvo postulando al Oscar con Margot Robbie, Yo, Tonya, también se estrena en las salas nacionales. Cuatro películas para esta semana: El Castillo de Cristal, Tropa de Héroes, Crucifixión y Yo, Tonya. Es lo que te recomendamos hoy en Fiebre de Cine. Recuerda dejar tus comentarios. Recuerda que si quieres compartir con nosotros y recibir el programa a tu teléfono, solo tienes que dejarnos tus mensajes en nuestra página Renegado Producciones. Nosotros por nuestra parte nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es AC/DC en Renegado. Fire! sigues en la compañía del Renegados. Saludamos de inmediato a todos los amigos que están conectados a esta hora de la noche escuchando el Renegados en capítulo estreno. Pero recuerda también que lo puedes revivir las veces que quieras en nuestra página. También lo puedes escuchar camino al trabajo, los lunes, los martes, donde estés, puedes escuchar nuestro programa. Así como lo escucha siempre el Patricio Pozo. ¿Cómo estás, Patricio? Nos mandó salud durante la semana y también nos hacía peticiones musicales. Me dijo, tengo ganas de escuchar algo de Kenny Loggins. Y yo me lo había pedido hace como 2 semanas, así que como hicimos el especial la semana anterior, ahora ya les preparamos un temazo para recordar. Patricio, para ti, ya que programaste Kenny Loggins, les vamos a contar que el nombre verdadero de Kenny Loggins es Kenneth Clark Loggins, nacido el 7 de enero de 1948 en Everett, Washington. Más conocido como Kenny Loggins, cantante, compositor y guitarrista estadounidense. Ha sido famoso por películas icónicas del cine, como por ejemplo la película Footloose, también con el tema Danger Zone, de tema de la película Top Gun, y también con algunos de sus éxitos como I Am Free. En sus inicios tocaba junto a Jim Messina, quien venía de la banda Buffalo Springfield, formando el dúo Loggins y Messina. Entre 1972 y 1978 participó del grupo de artistas que conforman la canción We Are The World para USA for Africa en 1985. Dedicado al Patricio, compañero. Para usted, lo que comienza a sonar es Kenny Loggins en Renegados. Everybody Seguimos en este Renegados. Ya vamos en la mitad del programa. ¿Cómo avanza el programa? Escuchando buena música, el tiempo se pasa volando. Tengo que seguir mandando saludos, así como saludamos al Patricio. Bueno, espero que te hayas quedado contento ahí con Kenny Loggins. También quiero saludar a una gran amiga. También nos escribía estos días por Instagram. Me refiero a Verónica Ramírez. ¿Cómo estás, Verito? Oye, tanto tiempo, ¿cómo te ha ido? Mira, me alegró mucho saber que estabas escuchando el programa de la semana pasada, el programa de los New Kids on the Block. Oye, yo le digo Verito porque yo soy bastante mayor que ella y todavía me acuerdo de ella como muy chiquitita. Así que probablemente estaba ahí recordando esa época de los 80 y también de los 90. Nos decía, me encantó el programa, así que esa es la idea. Nosotros contentos, Vero, ahí que hayas estado escuchando el programa y te agradecemos también la sintonía. Esa era la idea, acompañarte. Nos preparamos, tuvimos mucha información, les entregamos el inicio. También les contamos que no fue fácil el camino de los New Kids on the Block hasta el estrellato, hasta los que son ahora en nuestros tiempos. Así que para todos los amigos que estaban en la sintonía la semana pasada, vaya el saludo caluroso desde los estudios del Renegado Producciones y por supuesto a la Verito, que nos decía que le encantó en Instagram. También les contamos por ahí que este era el inicio, New Kids on the Block había sido el inicio de las bandas de 5 chicos. Así que como ya escuchamos New Kids on the Block la semana pasada, nos vamos con otra de estas bandas. Dedicada al Averito, para Talagante se va el siguiente éxito. Esto es Take That en Renegados. I guess now it's time for me to give up. I think it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh yeah. Got a fist of your emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back, want you back, want you back for good. Whenever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood. Want you back, want you back, I want you back for good. Unaware, but underlined, I figured out the story. No, no, it wasn't good. No, no. But in a corner of my mind, corner of my mind, I celebrated glory. But that was not to be. In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find a little room inside for me? Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back, want you back. See, I want you back for good. Whatever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood. Want you back, want you back. I want you back for good. Want you back for good. Whatever I said, whatever I'm wrong, I guess now it's time that you came back for good. Fondo escuchamos la cortina del día a día, Sylvester, You Make Me Feel, acompañándonos en este Renegados. ¿Cómo va creciendo nuestra gran comunidad de Renegados? Agradezco a todos los amigos que siempre nos están recomendando, que nos están compartiendo nuestros contenidos, compartiendo nuestra página, y es increíble cómo hasta hace algún tiempo éramos 200 los que seguían la página, que escuchaban el programa, 300, 400, y en algún minuto también estuvimos celebrando ahí porque ya éramos más de 500 los renegados. Cuando hablamos de los renegados, hablamos de los que nos gusta la música de los 70, de los 80, y nos renegamos a olvidar esta tremenda época que marcó parte de nuestras historias. Mira, estamos muy contentos porque esta semana también ha sido explosiva con los amigos que han llegado a la página. Nos avisaban recién desde Facebook que alcanzamos los 900, ¿sí? ¿Escucharon bien? Los 900 amigos en la página Renegados. Así que estamos muy contentos porque esta gran comunidad ya está llegando casi a los 1000 seguidores. Así que muy contentos porque, si bien no nos planteamos en un inicio que fuera de esta forma, la cantidad es lo mismo, sino que dicen por ahí que la calidad. Pero se nota que nos están compartiendo, que nos están recomendando, y ahí estamos muy contentos nosotros y agradecemos a todos, porque no hay nada mejor que el boca a boca, a escuchar el programa y saber si te gusta o no. Nosotros, como siempre, lo hacemos con toda la buena onda para acompañarte todos los fines de semana y también saludar a todos los amigos que están llegando a la página en estos últimos días. Así que nos vamos de inmediato a la música, dedicado a todos los que llegaron esta semana al Renegados. Lo que comienza a sonar es Desacados en Renegados. Ritmo de la noche. Seguimos acompañándote como cada fin de semana con los éxitos de tu niñez. 70, 80 y 90, nuestra música, nuestra propuesta. La música, la compañía, los datos, la entretención y la compañía del fin de semana. Cada fin de semana están todos los amigos conectados y siempre nos están escribiendo. A El Ramón, la Mariela, ¿quién más? La Cecilia, la Valeria, que siempre nos manda aplausos ahí escuchando nuestro programa también. Así que vamos a mandar saludos de inmediato y también a dedicar. Aprovechamos los últimos minutos para dedicar canciones, ¿les parece? Ya, Cecilia, oye, gracias por estar siempre en la sintonía. Siempre estás ahí junto a tu familia escuchando nuestro programa y nos dice, mándanos un saludito, nos dice por WhatsApp. Pues bien, aquí está el saludo, Cecilia. Oye, un abrazo, gracias por estar siempre en la sintonía. Me suben la verdad, el ánimo cuando siempre dicen, oye, que estuvo bueno el programa el día de hoy, la verdad que los comentarios nos ayudan mucho a mejorar y también a seguir en la misma senda de este renegado. Así que comenzamos a programar un artista de los 80 que de seguro te va a gustar, Cecilia. La otra vez nos pediste algunos temas, tiramos algo de Dave Gibson y ahora vamos a disfrutar también de una chica que la rompió en los 80. Para Cecilia, para Talagante, la siguiente programación musical, lo que comienza a sonar, es Tiffany en Renegados. fondo Satisfaction. Esto es Rolling Stones en Renegados. Ya estamos llegando al último bloque del programa y tenemos noticias de los Rolling Stones. Mira, no sé cómo les va a caer esto a los fanáticos, ¿eh? Mick Jagger ve el fin de Rolling Stone. Dijo hace poquito en una entrevista: llegará un momento en que no querremos hacerlo más. Pasan los años y The Rolling Stone sigue siendo una banda que no se baja de los escenarios. Es por eso que en cada entrevista aparece el fantasma de los que quieren verlos retirados. Primero fue Charlie Watts, baterista, que dijo que si se separaran no le importaría. Ahora el vocalista siguió los argumentos de su compañero y aseguró en Sunday Post que llegará un momento en que no querremos hacerlo más, por la razón que sea, pero este verano no pienso hacerlo. Ay, tranquilidad ya. También agregó que, por ser honesto, realmente no pensé que estos conciertos por Reino Unido serían nuestra última gran gira. Cabe recordar que Watt ha pensado que la banda podría parar muchas veces, pero desea que sea con un final donde terminen unidos y no se diera con una pelea entre los integrantes. Se está pensando en que en algún minuto, como todo lo bueno, tiene que acabar, pero por el momento tenemos mucho más Rolling Stone. Nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Start Me Up en Renegados. Just Llegó la hora de la despedida y ya estamos terminando otro capítulo más del Renegados. Podemos decir misión cumplida. Te acompañamos durante más de una hora con la música de tu niñez de los 70, de los 80 y de los 90. Hoy escuchamos de todo y Rachel. Partimos con Real McCoy, terminamos con Rolling Stone, pasando por Tiffany, Desacados y mucho, pero mucho más. Así es nuestro Renegados. Lo único que pretendemos es acompañarte, alegrarte el fin de semana y también durante la semana nos puedes revivir las veces que quieras en nuestra página Renegado Producciones. Ahí estábamos publicando también durante el día, ya sobrepasamos los 900 seguidores del Renegados, así que nuestra gran comunidad va directo a sobrepasar ya las 1000 personas. Así que muy agradecidos de la sintonía del día de hoy, de la buena onda, de los comentarios en la página de Facebook. Así que por mi parte solo me queda despedirme. Los espero la próxima semana, muchachos, para que hagamos nuevamente un capítulo, un recorrido por los recuerdos en este Renegados. Nos vemos, recuerden que ya estamos en nuestro horario habitual de los sábados a las 20 horas. Así que sábados 20 horas te acompañamos con la mejor música. Que tengan buena semana, muchachos. Buen inicio de semana también ahí, a todos los que tienen que entrar a trabajar, los que vienen llegando de vacaciones, también a ponerse las pilas porque comenzamos este 2018 laboral. Pero recuerda que siempre tendrás esta, la terapia grupal de los sábados para escuchar buena música y relajarte, llamada Renegados. Que estén muy bien, como siempre les digo, soy el Rene. Los vemos la próxima semana en otro capítulo del Renegados.